10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belange, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Y 35 de la mañana. Si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 4861-1189. También estamos en las redes sociales, arroba revista Martia en Twitter y a Martia Revista en Facebook. Llegó el momento de hablar de deportes con Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, seguimos es tu, acá. Es tu momento de hablar de otra cosa que no sea política. Estuvo muy movida la mañana. Bueno, que como siempre tenemos fútbol. En la semana hubo partidos de Copa Argentina, jugó Racing contra Independiente, ganó Independiente de Neuquén, aclaremos, no contra Independiente. Ganó 2-0 con dos goles de Brian Fernández, un partido bastante cómodo, digamos, para decirlo de alguna manera, pasó sin problemas, digamos. También jugó River de contra Liniers de Bahía Blanca, un equipo que juega en el Argentino B, un equipo bastante del interior, digamos. También ganó River 2-0, goles de Funes Mori. Hay algunas perlitas también para Liniers de Bahía Blanca, pensé que les queríamos contar. A ver, cuente. El delantero de Liniers, muy emocionado por todo el partido que le había tocado jugar, decía que había hablado con los jugadores, que había intercambiado camisetas. Después tenemos otra perlita de color que parece que uno de los jugadores, no sé, no, parece que no había arreglado con su jefe, digamos, y se fue a jugar a Formosa porque el partido fue en Formosa y parece que cuando volvió le habían echado del trabajo. Así que una cuestión ahí medio rara. Sí, con respecto a la emoción de este jugador, se difundió la foto de Gallardo con el equipo de Liniers porque se ve que había varios que tenían muchísimas ganas de estar cerca del equipo. Bueno, es un equipo que viene de abajo y estás al lado de River. O sea, es un equipo de la A. Es lo mismo. Sí, yo creo que hubiera sucedido lo mismo si hubiera sido con Boca o con otro equipo de los grandes, por decirlo de alguna forma. Y la verdad que por lo que hablaban los jugadores de Liniers, los jugadores de River se comportaron bastante bien, firmaron autógrafos, sacaron fotos, cambiaron camisetas. Faltaba el asado nada más. Estuvo bastante bueno. Pero bueno, podía pasar el resultado, digamos, era muy difícil que Liniers pueda llegar a hacer algo. También ayer jugó Estudiante, que ganó 2-1, iba perdiendo 1-0, y en los últimos 10 minutos hizo dos goles este jugador Guido Carrillo, delantero juvenil con bastante futuro, digamos. Ajá. Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata, sí, bien. Sí. Que le ganó a Santa Marina de Tandil, que jugaba en la B Nacional, digamos. O sea, el de la B Nacional estaba ganando durante 80 minutos y después no pudo mantener el resultado y quedó afuera. Mañana también tenemos Champions League, un partido muy lindo, entretenido para verlo, 4:45 de la tarde, juegan en Berlín, Juventus contra el Barcelona. Va a ganar Barcelona, ya lo sabemos. Bueno. Soy amante de Tevez igual, nada que ver, pero yo creo que a Barcelona nadie le puede ganar. Hubo momentos igual que decayó un poco el juego. Hace uno o dos añitos se le había complicado un poco, ¿no? Complicado a la instancia que están estos muchachos, ¿no? A la altura de Barcelona. Claro. No es un complicado como nos pasa a nosotros, claro, a veces. No es como Almagro que pena en la B Metropolitana, ¿no? Pero bueno. ¿Usted por quién vota ahí? ¿Quién cree que puede ganar? Y yo creo que el Barcelona está un pasito arriba de la Juventus. Sí, sí. La Juventus no deja de ser un muy buen equipo, pero creo que el Messi, los tres de arriba, Messi, Suárez y Neymar, la verdad que vienen muy afilados y se le va a ser complicado pararlos a los tres. Que dicho sea de paso, batieron el récord como los jugadores que más goles hicieron entre los tres, hicieron 120 goles en toda la temporada. En la temporada, nada más encima. Una cosa bestialidad entre los tres, sí. Neymar hizo, Messi hizo 58 goles en toda la temporada. Una cosa increíble. Ojalá no se termine nunca este reinado de Messi y podamos seguirlo viendo hasta, no sé, hasta los 40 años, no sé, por decir algo. No sé si te pasa, pero a veces cuando veo al Barcelona, me me resulta aburrido, porque veo como que el otro equipo no puede enfrentarlo. Veo que meten un gol, meten otro, meten otro. Meten... He visto un partido que creo que habían ganado 8-0. Yo dije, pobre gente, la del otro equipo. Hace un montón fue, ¿eh? No me mire así, señor productor. fue hace mucho. No tengo un amor muy grande por el fútbol, no es que lo miro seguido. Sí. Y además por esta cuestión, desde que vi ese partido dije, ay, qué aburrido, no veo más a Barcelona. Es obvio que va a ganar así. Incluso vi uno de los que perdió, de estos que comentábamos antes, allá hace como 2-3 años que había decaído su nivel. Pero bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Algunas perlitas del partido de mañana, 13.000 euros la reventa. Baratito, por si queremos ir. Pero estaba pensando ir mañana. Sale más o menos lo que sale el pasaje hasta allá. Más o menos, sí. Y se estima en una recaudación de 10 millones de euros. Como para tener en cuenta, digamos. Un vuelto. Sí. Nada, cosas. Tranqui. El viernes pasado hablábamos también del Mundial Sub-20. Lamentablemente ya terminó el Mundial Sub-20 para la Argentina. Sí. Hoy a la madrugada jugamos contra Austria, empatamos el partido y quedamos afuera. También habíamos perdido contra Ghana y empatado el primer partido contra Panamá. Así que de 3 partidos empatamos 2 y nos quedamos arafo, como se diría. ¿Cómo lo viste al Sub-20? ¿Crees que están preparados para un futuro Mundial? Tipo cuando crezcan en cuanto a edad y en cuanto a... Y hay jugadores interesantes, yo creo que sí, hay jugadores interesantes. Los de River, Giovanni Simeone, hay Mamana, hay varios interesantes. Después está Cubas de Boca, Correa que ahora está en el Atlético de Madrid. Hay jugadores que les puede llegar ahí bastante bien. ¿Qué más tenemos? Cambiando un poquito de deportes, tenemos un poco de NBA. Ayer en la noche empezaron las finales. Ganó Golden State 108-100 contra Cleveland en la prórroga. Así que 1-0 empezó la serie. 1-0 va la serie al mejor de 7. Preguntan acá, ¿quién gana? Jugate. ¿De la NBA? Yo creo que Cleveland puede llegar a ganar. Tiene a LeBron James, que la verdad marca la diferencia. Así que le puede llegar a ir bastante bien. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos que hacer apuestas, ¿eh? Para después agarramos. No, pero no en cuestión de dinero, en cuestión de a ver qué opina este. Le cortás el audio y después le decís, ¿ves? Mirá, perdió al final Cleveland. Yo creo que en cuestión de dinero hay que hacerlo también. Sí. No. Estábamos hablando hace un ratito del tema de la FIFA. Nosotros no vamos a aprender en la corrupción. En una docena de facturas, no sé, una cosa así. Esa es buena, ¿ves? Apostamos una docena de facturas. Sí, ahí está, lo apostamos ahora, ¿no? Listo, dale. Con Cleveland. ¿Usted que... vota por Cleveland? Sí, no tengo mucha noción, pero sí, podemos aportar. Dale. Listo, si gana Cleveland, traemos nosotros la factura, la producción. Y si pierde, las trae el señor. La producción, mandó enfrente a la producción, ¿por qué? Nosotros, y bueno, usted dijo. Para mí fue la conductora. No. Bueno, me hago cargo yo de las facturas. Dale. Entonces, tiene que perder Cleveland para que lo pague el señor. Y ganar para que lo pague yo, así que veremos. Al mejor de 7, ¿eh? Van 1-0, creo, si no me equivoco, juegan día por medio. Así que para el viernes que viene, por ahí ya lo tenemos definido. Bueno, veremos. ¿Cómo seguimos con deportes? Seguimos con deportes. Tenis, Roland Garros. En la semana tuvimos, creo que una final anticipada, según mi punto de vista, jugó Nadal Djokovic. Nadal había sido campeón en las últimas 5 ediciones de Roland Garros, es un crack del polvo de ladrillo, para decirlo de alguna manera. Pero en este caso, Djokovic le ganó en 3 sets y lo mandó para España. Lo mandó a su casa. Un oyente me pide que me haga cargo de la apuesta. Ya lo hice, le aviso, señorita oyente Noelia, de allá de Isidro Casanova, que nos escucha casi todos los días. Señora, me hice cargo, ¿eh? Voy a traer la factura yo si gana Cleveland. ¿Cómo seguimos con tenis? ¿Hay más? Y bueno, están jugando las semifinales, si no me equivoco, te jugaron a 9 de la mañana Tsonga Wawrinka, o están jugando en este momento, y después de ese partido jugaba Djokovic contra Murray. Y bueno, ahí salen las finales. Fútbol, volvemos a un poquito de fútbol para los partidos de la última fecha, digamos, la última fecha antes del receso de la Copa América. Para hoy tenemos Gimnasia Unión a las 6 de la tarde, Banfield Sarmiento a las 8 y Argentinos Quilmes a las 9:10. Yo me voy a seguir quejando de los horarios, porque no me parecen buenos horarios. Gimnasia Unión a las 6 de la tarde, hay que salir corriendo del trabajo. No, además por ahí no llegás. Si salís a las 6, ya está, te lo perdiste. Sí, salís a las 7, digo. Me quejo por deporte, digamos, porque sé que no voy a conseguir nada, digamos, pero lo voy a seguir diciendo, que no me parecen unos buenos horarios. Sí, además sucede lo mismo a veces el fin de semana. Te ponen un partido el domingo a las 10 de la noche. Al otro día se trabaja, muchachos. Si voy a la cancha, que no voy, pero no importa. Para la gente que va a la cancha el otro día labura. Sí, es difícil, es complicado. No me queda cerca Núñez, queridísimo productor. Si sí, tengo que ir a ver a River, está mal horno. Terminás llegando a tu casa a la 1 de la mañana. Es más, hablando un poquito de Almaro, también jugamos el lunes a las 3 de la tarde. ¿Lunes a las 3 de la tarde? ¿Qué tengo que hacer? Pidas el día. Y si la única manera, pedirse el día o arreglar con algún hermano que te cura, una cosa así, digamos. Si usted quiere acercarle un violín, un panuelito, ¿cómo está llorando este hombre de Almagro? Es increíble. Estamos penando ahí en la M Metropolitana por ganar un partido, una cosa espantosa. Pero che, bueno. Me interesa que repitas cuándo juega Djokovic. Djokovic juega hoy, después del partido de Songa Babrinka, está jugando en este momento, no tengo el resultado en este momento, pero después de ese partido juegan. Ah, hoy me lo voy a perder. Juegan hoy, sí. Mire, ahora lloro yo porque me encanta verlo jugar, me gusta mucho el tenis. Sí. En realidad me gusta ese tipo de tenis, ¿eh? Hay veces que me aburro bastante. Sí, estás viendo el mejor tenis del mundo, digamos, ¿no? Si te gusta el tenis... Estás apuntando bien. Volviendo también al campeonato, sábado, San Lorenzo Belgrano, el puntero del campeonato, hasta por lo menos hasta mañana. San Lorenzo Belgrano a las 6 de la tarde también juegan. Y... ¿En Boedo? En Boedo, Boedo. Bueno, comillas. Comillas. Sí, exacto. De local, digamos, para decirlo de alguna manera. Claro, claro. Y para el domingo tenemos Boca Newell's a las 6 y cuarto, Boca sigue con la cancha suspendida, y River parece que no juega este fin de semana. Pará, pero... Le dieron los puntos a Olimpo, me parece. Pero ¿cómo lo estás viendo a Boca? A ver, haga una crítica. Boca, y yo creo que quedó bastante golpeado después de lo que fue todo el escándalo del gas pimienta y ese tipo de cosas. Lo único que pudo ganar fue a Huracán de las Heras y que le, bueno, las cargadas, no, que se copió Boca por no eso. Por menospreciar a un Huracán de las Heras, pero bueno, le ganó un equipo de argentino más, digamos. Pero había una espera ante el gol de Osvaldo que llegó, ¿no? Hubo como, dale, metió un llegó gol. Llegó el gol de Osvaldo, que ya se está haciendo las valijas, me parece que se vuelve para Italia, para España, no sé a dónde se volverá. Ya sin señora se vuelve, pero bueno. Bueno, hable de River, vamos. Sí, River, Olimpo-River el domingo a las 9:30. A las 9:30 esperemos que con algunos pases, algunos toques de nuevo de Aymar que entre un ratito, porque la verdad que se siente un poquito la diferencia cuando entra, la verdad que hay algunos destellos de su calidad hace un par de años atrás. Y por ahora la verdad que viene bastante bien con respecto a su lesión, se lo siente bien, digamos, se lo ve bien corriendo bastante bien, se lo ve rápido, digamos, por decirlo. Esperamos que se pueda seguir avanzando y por ahí en una de esas lo vemos después de la Copa América, lo vemos disputando alguna semifinal o alguna final, ahí entrando un ratito. Sería un buen regalo, digamos, después de todo lo que luchó para recuperarse de su lesión. Claro, sí, me quedé pensando en el pelado de River. Aguirre volvió, también. ¿No volvió? Aguirre. ¿Está o no está? Aguirre tuvo una lesión bastante importante. Sí, pero Suárez también es pelado, ¿eh? Suárez también es pelado, ¿o no? ¿Cómo estoy equivocando? ¿Suárez? ¿El del Barcelona? Me equivoqué. Ese, ¿cómo se llama? Sánchez. Era con ese, ay, Sánchez. Por Dios. Sánchez también es pelado, pero no, ese está jugando hace un tiempo y la verdad que está jugando bastante bien. Y Aguirre sí, volvió después de una lesión, como estuvo como un año y medio parado. Lo operaron como dos o tres veces y también volvió, sí. Pero bueno, el recomendado del fin de semana, la verdad que mañana está para sentarse ahí con alguna picadita o con algún matecito para mirar el partido a las 4:45, ahí va a estar entretenido el partido. ¿Quién gana? Me preguntan acá. Apostamos de nuevo. ¿Qué vamos a apostar? Hay que cambiar la apuesta. Me parece que vamos los dos por el mismo lado, porque creo que el Barcelona está un pasito arriba, me parece, de la Juventus. Ay, bueno, no podemos apostar nada. Señor productor, ¿usted se hace cargo si Barcelona pierde? No, bueno, vamos a apostar por otra cosa. A ver, por Boca. A ver. Ay, me gustó. ¿Otra Boca. Apuesta más de Boca de este fin de semana? Sí. ¿Contra quién jugaba? Contra Newell's. Y Newell's viene con un cambio de técnico. Se fue la semana pasada, se fue el Tolo Gallego. Vamos a hacer cargo a Facundo, que se fue. Él es de Boca, así que seguramente va a votar a favor de Boca. Es probable. Y no, yo creo que Boca de local, cambio de técnico, Newell, viene medio complicado. No me la estoy jugando mucho, ¿no? Pero no creo quiere que, decir nada. Pero creo que Boca puede ganar. El lunes, me la juego por Almagro el lunes, a ver si podemos conseguir otra victoria. Ahí me la jugué. ¿Pero va a ir o no va a ir, señor? Y vamos a ver si podemos organizar el trabajo e ir, sí. Bueno, buenísimo. Contra la colectividad armenia. Deportivo Armenia. He ido a la cancha de Armenia y te dan, en vez de darte choripanes, te dan fatay. Ay, qué rico. No, pero de verdad. Es distinto. En vez de choripán es fatay. No es joda, la comida armenia es muy rica, ¿eh? Si usted no ha probado otra cosa que no fuera el fatay, lo invito a que lo haga. Allí en la calle Armenia hay muchos restaurantes que tienen esa comida. Sí, sí. Esta fue la columna de deportes del señor Lucas Bora, así que quédese 10 minutitos más que seguimos con No Nos Queda Otra.